Loose Change, bueno, tuvo muchísima repercusión, tanto la primera como la segunda parte, especialmente a través de internet. Y yo creo que las propuestas, algunas de las propuestas que hace son verdaderamente interesantes. En mi opinión, más interesantes que las que puede hacer Ciel y este otro documental que ha abordado este asunto, pero es mi opinión. Yo creo que hay que atender a esas teorías, hay que atender. Fíjate que hoy, cuando venía para aquí, venía leyendo un libro de Jesse Ventura, fue gobernador de Minnesota entre el año 1999 y el año 2003, gobernador independiente, es decir, estamos hablando de un político importante en Estados Unidos, y en el capítulo, creo que es en el 11 precisamente, de su libro, Conspiraciones Americanas, bueno, pues se hace preguntas en relación al mismo tema que aborda este documental, que son los sucesos del 11 de septiembre, y lo hace desde la oficialidad de la política, desde una persona que ha ocupado un cargo como es el de gobernador del estado de Minnesota en los Estados Unidos, y a Jesse Ventura no le duelen prendas en reconocer que faltan algunas piezas que no encajan con la versión oficial que se nos transmitió de esos hechos, que es de lo que habla este documental. Y luego tenemos a Isabel, pues, que tiene una teoría sobre el asunto de los fantasmas. Dice que ella piensa que se puede explicar los fenómenos relacionados con los fantasmas, apariciones o psicofonías. Dice, pero claro, yo no soy científica y me gustaría saber si alguien que de verdad está capacitado para hacerlo, no como yo, ya ha estudiado estos fenómenos aplicando esta misma teoría. Bueno, entonces nos pone un ejemplo. Dice, mi teoría se basa en los sentidos que funcionan con impulsos eléctricos. Por ejemplo, estoy en la cama de un hospital medio moribunda. Todavía estoy consciente, veo a mi padre en la puerta de la habitación, mi padre pues es alto, moreno, tal. En realidad mis ojos captan esa imagen, la información visual se transforma en señales eléctricas que llegan hasta mi cerebro, el cual las traduce e interpreta, y gracias a eso yo sé que estoy viendo a mi padre. Es un proceso continuo. Entonces dice, justo en ese instante muero. Esas señales eléctricas de energía mínima, pero energía al fin y al cabo, que queda pendiente entre mis ojos y mi cerebro, se quedan ahí, podríamos decir pululando, ya que no ha llegado a su destino. Y unos días más tarde otra persona ocupa esa habitación y por casualidad esa energía se pone en contacto con su cerebro, el cual traducirá esa información que le llega como que en la puerta de su habitación hay un señor alto, moreno y con gafas. Bueno, en cierto modo sí que sea, no desarrollada de esta forma, pero un poquito la base teórica que nos plantea nuestro oyente viene a ser la impregnación psíquica. Sí. ¿Cuántas veces lo ha hablado, no? Lo ha contado Germán de Argumosa. La impregnación psíquica es, su propio nombre lo indica, en un lugar en donde sucede algo, genera una serie de energías que impregnan ese lugar y que después son captadas por quienes pasan por ese sitio, y eso serviría para explicar algunos casos de fenómenos como de casas encantadas, para algunos, pero no para todos, casos de poltergeist, otro tipo de fenomenología, es decir, que sí que se ha utilizado y planteado. Y la influencia de la electricidad o de los campos magnéticos está, por ejemplo, en el hecho de los rayos en bola, que he comentado como una de las noticias del Flash Zone Acero, es decir, que sí que se ha planteado ciertamente esa teoría y que vendría a estar encuadrada dentro de la impregnación psíquica. Lo que falta es que aquellos investigadores que han hecho alusión a la impregnación psíquica desarrollen un modelo teórico basado en lo que la ciencia conoce sobre, por ejemplo, estos fenómenos que ya nos cuentan, ¿no? Claro, pero por ejemplo, según lo cuenta Isabel, pues sería algo como muy puntual. Sí. En cambio, ya los fenómenos que se dan constantemente y con diferente variedad, pues ya, claro, la explicación es más complicada. Pero por ahí podría ir el camino, ¿no? Y nos vamos hasta Zaragoza, donde Jorge comienza su correo diciéndonos que, como diría Enrique Bunbury, porque antes hablabais también de él, es hora de hablar de la quimera de otra vida. Uh-huh. Es una de las canciones de su, uh-huh, de su disco Las Consecuencias, ¿no? Pues posiblemente la mejor de las canciones de ese disco. Uh-huh. Sí. Bueno, pues nos comienza preguntando que en una ocasión escuchó a un psiquiatra decir que las experiencias cercanas a la muerte podían producirse por una cuestión evolutiva, como si el cuerpo humano provocara esa serie de experiencias para hacernos el tránsito a la muerte pues menos traumático. Nos pregunta qué te parece esta teoría y si veis alguna relación entre las experiencias cercanas a la muerte y la evolución. Bueno, esa teoría tal cual la expone no es exactamente la mayoritaria dentro de algún sector de la ciencia, pero sí es muy próxima. situarla y encuadrarla dentro de los fenómenos evolutivos, dentro del darwinismo, en realidad, del intento de supervivencia o de la aceptación de que esa supervivencia no se puede mantener y tienes que ayudarte en el tránsito, que no deja de ser también un mecanismo de defensa, bueno, pues resulta interesante, pero sí que esos fenómenos como una serie de manifestaciones generadas por nuestro cerebro, generadas por la segregación de determinadas sustancias que nos hacen, entre comillas, alucinar con eso que forma parte de nuestro corpus cultural, sí que lo han planteado algunos psiquiatras y algunos estudiosos. O sea, además lleva más lejos la pregunta y este razonamiento que nos hace Jorge, diciendo que si podría ser el hombre haberse fabricado su propia alma a través de dicha evolución, al ser una especie, pues como estás diciendo, consciente de su propia muerte y de la misma manera que desarrollamos los pulgares para manipular objetos y demás. Bueno, también es válido, pasa que es dar un salto muy grande, ¿no? Decir eso, ¿no? No lo sé. Sí que muchísimos estudiosos, filósofos, incluso algunos teólogos, que dentro de la teología hay muchos que no son creyentes, ¿no? Consideran que es la muerte la que ha creado a Dios, ¿no? Y ese miedo lo que ha creado, en este caso, nos viene a decir, en cierto modo, algo similar, ¿no? A nivel social, a nivel de civilización. Bueno, pero nunca podremos llegar a encontrar la respuesta definitiva, ¿no? Bueno, pues yo me voy a un terreno un poquito más doloroso y más realista, los conflictos de las guerras. Bueno, pues este oyente, lo que nos comenta, en este caso es una chica, es Esther, desde Londres. Entonces, pues cuando nosotros planteamos la encuesta sobre los crímenes del franquismo, pues dice que ella piensa que siempre es bueno descubrir la verdad, que así podremos aprender de nuestra historia pasada. Dice, sin embargo, creo que en Europa hay muchos países, no solo España, que no han revisado adecuadamente su historia. Dice, sobre todo en la historia reciente. Por ejemplo, el siglo XX ha sido un escenario de grandes atrocidades contra la humanidad, así como los crímenes cometidos por Alemania han sido investigados y contados profusamente. Otros, como los cometidos en la Unión Soviética, son desconocidos por gran parte de la población. Entonces dice que ella, que ha estado viviendo en Alemania y en Inglaterra, ha conocido a bastante gente de Europa del Este, gracias a los cuales pues le han contado casos terribles de Polonia y Ucrania, como por ejemplo pues la hambruna con la que Stalin castigó al campesinado ucraniano en 1932 y que se calcula que mató a unos 7 millones de personas. Dice, este es un crimen del que en el resto de Europa pues nunca se habla, o por lo menos ella no tenía mucho conocimiento al respecto. Dice, y fue un genocidio del que Rusia todavía no ha pedido perdón y que todavía levanta polémica entre la clase política rusa. Dice, ¿cómo se puede ver en algunas noticias de este año? Y entonces pues mete un link. Pero bueno, también lo que nos propone es que, a ver si en la cara B, pues te animas y haces algún episodio de la historia que haya sido silenciado, ocultado o simplemente ignorado. Bueno, va de eso, ¿no? Lo que ocurre es que la cara B tiene que ver con la actualidad, y no voy a contar un caso de 1932. Bueno, Esther, yo te tengo que decir que yo siempre le pincho a Bruno para que sí cuente alguna cara B de la historia pasada. Sí, hice la de 1898, del Maine, la historia del Maine, pero alguna cosa muy, muy circunstancial, ¿no? Pero que se puede hacer. De todas formas, hace un par de semanas en el monográfico estuvimos hablando de los crímenes del estalinismo. Para sobre construir la carretera esta de huesos, Siberia, ¿no? La carretera Colima. De los huesos y una historia verdaderamente terrible y que, bueno, pues el principal responsable de todo aquello había sido Stalin. Sí que es cierto que se han desconocido, pero se van conociendo cada vez más cosas. La matanza de Katyn de los oficiales polacos, hasta hace 2 días que Rusia no ha pedido perdón por ese hecho. De hecho, cuando falleció en el accidente aéreo hace un par de meses el presidente polaco, bueno, pues iba precisamente a una ceremonia en la cual se iba a oficializar ese perdón por parte de Rusia a Polonia. Pues se ha tardado, fíjate, 60 años en reconocer eso, ¿no? Nunca es tarde, pero evidentemente debería haberse hecho antes, eso está claro. Bueno, pero que sepas, Esther, que yo le animo. Otra cosa es que él tenga tanto material en la actualidad que al final le cuesta ir a revisar. Claro, claro. Pero bueno. Hoy, fíjate, en el libro este de Jesse Ventura que decía, Conspiraciones Americanas, publicado por una importante editorial norteamericana, habla de algunas. Estaba leyendo un capítulo en donde habla de la muerte de Martin Luther King, de la muerte de Malcolm X, algunas cosas muy interesantes y que no dejan de ser historia. Una historia bastante contemporánea y reciente, pero no dejan de ser historia. Ya veremos. Silvia Casasola, muchísimas gracias. A ver qué pasa mañana. Bueno, mañana no, hoy. Nada, en ¿Cuántas horas? Bueno, pues en unas cuantas. En que os despertéis ya no se va a hablar de otra cosa. A ver si te animas y te pones algo rojo. Yo, bueno. Muy bien, Raúl, muy bien. Yo ahí no prefiero decir nada, pues nosotros sí que tendremos, está ya todo preparado para además, mañana. Además, España va a vestir de rojo. Yo sé, mañana no, porque Holanda, por trayectoria, debe ser casi de casa, va de naranja, España vestirá de azul. Imagino yo, lo estoy diciendo así de bote pronto. Y ¿me dices que sí? Sí, yo creo que sí, estoy ¿verdad? Casi segura que sí. Uh-huh. Bueno, pues... ¡A que España va de naranja! Muchas gracias, Francisco Guzmán. Hasta la semana. Os dejamos en la compañía de Onda Cero. Llegan las noticias y después Partido de Cero con Paco de León. Mucha suerte.